En este sábado recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí, y Él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, les dijo, «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. La propuesta para este sábado, como hacemos hace tiempo, no es sólo la de hacer un resumen de los evangelios de la semana, sino también retomar alguna imagen o idea central del evangelio del domingo anterior, hacer una síntesis que nos ayude a interiorizar lo escuchado y que también nos permita conocer cada día más la palabra de Dios, seguir entusiasmándonos con ella, tener deseos de escucharla, de recibirla, de transmitirla también a otros. Si recordás, durante estos días propuse el tema de la humildad de Jesús y la humildad a la que también nosotros somos invitados a vivir. El Evangelio del domingo decía, «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo». Juan Bautista tenía poder, como vos y yo. Todos tenemos poder, pero Jesús es más poderoso que nosotros. Esa era la cuestión. Nos preguntábamos, ¿qué es tener poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué significa tener poder? ¿Qué hizo Juan el Bautista con su poder? ¿Qué hizo Jesús con su poder? ¿No será que el poder tiene más que ver con el poder cambiar uno mismo? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro poder? ¿Cómo lo manejamos? ¿Con humildad o soberbia? El lunes escuchábamos a Jesús decir, «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia». Convertirse es cambiar de mentalidad, cambiar nuestras estructuras mentales que se transforman en barreras, para que así pueda penetrar el Evangelio y aceptemos el modo de ser de Dios, su manera de amarnos y de enseñarnos a amar. Cambiar es difícil, implica una gran violencia interior. Quiere decir que tenemos que doblegar muchas cosas que sin darnos cuenta nos dominan. Pidamos saber cambiar para creer y creer para poder cambiar, decíamos el lunes. En algo del Evangelio del martes, veíamos el poder de Jesús para vencer al maligno mediante la acción de expulsar un demonio. Jesús vino a acabar con el padre de la mentira, vino a vencerlo para que nosotros aprendamos a vencerlo con la verdad. Pero para eso tenemos que enfrentar nuestra propia verdad, la verdad de nuestra vida, sin pretender ocultarla o ignorarla. Vivir de la verdad y ser congruentes para poder vencer al mal, siempre de la mano de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El miércoles contemplábamos una escena del Evangelio que nos hizo pensar en nuestra verdadera motivación para buscar a Jesús. ¿Te acordás que Simón encuentra a Jesús que se había ido a orar muy temprano y le dijo, «Todos te andan buscando». En aquella época la multitud lo buscaba para ser curados, liberados. Ahora no es muy diferente, buscamos a Jesús para pedirle por nuestras necesidades básicas de salud, trabajo, etc. Muchos andamos buscando a Jesús, pero no nos mueve el amor, ni lo hacemos para conocerlo y así amarlo más. ¿Qué necesitamos realmente de Jesús? ¿Qué necesita Él de nosotros, de vos, de mí, para pensar y rezar, decíamos? El jueves reflexionábamos sobre esta desobediencia piadosa del leproso curado por Jesús. Decíamos que aunque hubiera querido obedecer a Jesús y no contarle a nadie, jamás hubiese podido ocultar su curación. Hubiera sido algo evidente. Que Jesús nos cure de esa lepra, decíamos, que llevamos impregnada en el corazón y nos impide amar y dejarnos amar, para que así, al ser curados, liberados, purificados por Él, nuestra vida y nuestras obras hablen a gritos de lo que el Señor realizó en nosotros. y así, imitando la desobediencia del leproso, salgamos a contarle a todo el mundo que Jesús nos devolvió la alegría. Y en algo del Evangelio de ayer, veíamos cómo llevaron en una camilla a un paralítico ante Jesús para que lo sanara. Decíamos que todos andamos o anduvimos en una camilla alguna vez. Seguro alguien alguna vez se las ingenió para meterte por el techo de la iglesia y llevarte a los pies de Jesús. O por ahí vos, movido por la fe y por amor a alguien, llevaste a sus pies a otro que andaba sin poder moverse, paralizado por el dolor, la tristeza, el pecado y la debilidad humana. Tenemos que volver a casa con nuestra camilla, tenemos que levantarnos y dejarnos perdonar por Jesús. El perdón de Jesús moviliza, nos libera y nos hace cargar con esa camilla que antes nos llevaba por no poder caminar. El sentido de nuestra vida es estar con Jesús, ir a sus pies, cueste lo que cueste. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.